Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Muy buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información de Don Poco. Qué lindo reencuentro, después de 15 días. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Si querés comunicarte con nosotros al 156-470-47 o escucharnos por fmradiobox.com. En la puesta en el aire y dirección, la señora Claudia Daporta. En la operación técnica, el señor Damián Espadea. Y la hermosa compañía acá de Olivia y Maru. Que Olivia, hoy no me quiere Olivia. Bueno, no todo se puede en la vida. Bueno, qué lindo volver acá, compartir este espacio de música. Hoy tenemos la apertura con la gran estrella de mi vida, la gran Tina Turner. Después tenemos un cover de una gente, es como un grupo grande. En Europa se estilan a hacer estos covers de música disco de años. Y esto a mí me gustó. Me gustó la onda, me encantó. Así que va como apertura. Vamos a tener a la estrella invitada, Celine Dion, con dos temas bellísimos. Uno de los cuales le gusta a una compañera mía de trabajo. Después un dueto de In Excess. Escuchen, ¿eh? In Excess y Ray Charles. O sea, cualquier cosa. Rock and roll, música del mundo, rock americanos, de la época de Space. Y también música de Def Leppard y un final con In Excess. Así que viene una columna de Berazategui, filosita, ¿eh? Viene filosita, viene... Bueno, y también, bueno, como siempre, invitarlos al programa dentro del programa, que es... tentarlos a viajar por algún lugar dentro del territorio nacional o internacional. Esto es Vox, mi nombre es Karina Gómez. Vamos a estar hasta las 23 y vamos a saludar a todos los que habitualmente nos acompañan de todos los lugares de acá y del mundo. Y hoy tenemos un invitado especial, Jorge. Jorge, si está escuchando, ya estamos acá. Capaz que en una hora lo saludemos a usted. Lo saludemos, le podemos llegar a hacer una sorpresa. Pero bueno, si está escuchando, le mando un cariño grande. Toda mi energía positiva para todo lo que viene. Que todo lo que uno piensa que va a ser bueno, en general sale bueno. Así que hay que darle para adelante. Si sobrevivimos a esta semana, señores, en este país hermoso, nuestro país es lindo, hay que quererlo más. Me parece que no estamos queriendo mucho el país. No me quiero ir por las ramas, pero hoy puse un video hermoso en mis redes sociales de todos y cada uno de los destinos de nuestro país. Vamos a tener que enamorarnos un poco, yo creo, a pelear un poco más por este país, pero bueno. No me quiero ir por las ramas. Vamos a ir con la música, señores. Después tenemos los auspiciantes y todo. Acá comienza ella, mi gran, ahora es mi luz en el cielo y toca y brilla acá en los escenarios de algún escenario, creo que esto es 1990, no lo sé. Sean bienvenidos hasta las 11 de la noche, esto es Vox 102.9. Your body. big on the red. Come on. This was the years. Come on. Everybody. Don't stop the rocket to the bang bang. When you say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm a rapping to the beat. And me, the group, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am Wonder Mike, and I'd like to say hello. Hello. To the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But yellow. First I gotta bang bang bang the boogie to the boogie. So up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop. Rock to rhythm. En la Onda Box 102.9. Apasionados por la música, por Vox. Muy bien. ¡Wow! ¡Qué apertura! Allá, bien arriba, bien arriba. Vamos, estamos en Vox 102.9. Hasta las 23 horas, siendo 21:31 minutos. 23 grados la temperatura. Vamos con los auspiciantes de este programa, por favor. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistascaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada, a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistascaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. También, como siempre, nos acompañan Apart La Mora en Colón. Departamentos totalmente equipados con piscina totalmente renovada para disfrutar en familia con parrilla, muy cerquita del centro y del río Uruguay, con promoción hasta fin de año. También saludamos a nuestros amigos de Cortinas Roller, Cortinas Blackout totalmente personalizadas. Podés contactarlos por Instagram, roller-curtains o al 154-092-0280. Cotizamos al momento, la mejor calidad en cortinas a medida. Y también a nuestros queridos amigos de Algarrobo Premium, muebles de Algarrobo pura madera, la mejor calidad y el mejor servicio. Pueden contactarse por la página algarrobopremium.com. Bueno, acá están en par los patricios, están como locos, bailando a full. Grande abrazo a todos los Vilche Aguilera que andan por ahí. Saludos también a... que mañana escuchan, ¿eh? Mañana escuchan en Málaga. Un abrazo grande. Y también, pero voy a grabar acá... Vamos a saludar a una persona muy especial que seguramente también va a escuchar grabado, pero le vamos a dejar grabado. Bueno, a ver. Saludos, mi queridísima locutorita Vicky Da Costa de la Televisión Pública. Te mando un fuerte abrazo y mañana te mando el link. Un besito enorme a vos y a la niña. Ella es increíble, increíble. Estaba con Darío Villarreal, ahora está en la Televisión Pública. Una gran admiración que uno le tiene. Bueno, vamos a seguir. Acto seguido, vamos a ver si Jorge pudo comunicarse, contactarse con el link que le pasamos para que escuche el programa. Estoy esperando señales, ¿eh? Señales nada más que escuche. Porque bueno, estas dos canciones se las quería dedicar a él. Para que relaje, para que se componga, para que estos momentos donde se pone un poco difícil, a lo mejor en cuestión de salud hay que poner actitud. Y con música todo es más lindo. Así que vamos a ir con ella, Celine Dion, 2x1. Espero que les guste. Esto es Vox, no te vayas, 102.9. I get wings to fly. Oh, I'm alive. We'll be right back. y producción. apasionados por la música. Por Vox, FM 102.9. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Bellísimas canciones de la gran talentosa Celine Dion. Bueno, saludos. Ah, tenemos un audio ahí de los Vilche Aguilera. A ver. Hola, Cari, como siempre, escuchando y esperando la tanda de música que vos ponés, que ya es un clásico de todos los sábados a la noche, acá escuchándote en familia. Así que, bueno, besos a toda la audiencia y nada, tengamos una linda noche porque la verdad que está maravillosa esta noche. Besos a todos. Gracias, gracias. Parque de los Patricios, muchísimas gracias. Bueno, qué lindo estar acá compartiendo un poco de la música de todos los tiempos. Música de todos los tiempos. Bueno, vamos a imaginarnos que ya estamos en el 2024, que estamos planificando ir a algún lugar en nuestro país. Y como siempre te decimos que la antelación es muy importante porque uno ahorra. Entonces es bueno pensar en algún destino emblemático y bueno, primero la compra del transporte y luego la compra de los servicios. Ya hay bastantes ofertas y muchas propuestas para nuestro turismo nacional. Los destinos más buscados, lógicamente, son el norte, la región de los lagos y el sur de nuestro país. Muy lindo para recorrer. No tienen más que contactarnos a las redes sociales, ya lo saben. Bueno, vamos a ir a una rareza. A ver si lo tenemos ahí. Un dueto que encontré de In Excess y Ray Charles. A ver qué sale. Y'all in here. I come to tell you about the story I said. You do no wrong. Give me fever like a man blind to apasionados por la música. Sonó raro. Claro, sonó raro porque es una producción ahora de estas, de que se hacen con la tecnología. Entonces, me llevó el ritmo, me llevó el ritmo. Bueno, estás en Vox 102.9, siendo 21:48 minutos. Bueno, para todos tus viajes sugerimos AssistMed, la mejor cobertura en tu viaje, en turismo nacional e internacional, ¿eh? AssistMed. Y le doy un gran saludo a Matías Villazán, nuestro querido ejecutivo. Bueno, estamos esperando, ¿eh? Estamos esperando la visita de usted. Cuando guste nomás. Cuando guste nomás. Bueno, vamos a comenzar con la difusión de arte, cultura en nuestros distritos. Tenemos siempre muchas propuestas para compartir. Vamos a comenzar por Berazategui, de la mano de nuestra queridísima directora de teatro, Alicia Fuentes, por favor. Hola, buenas noches, amigos y amigas y apasionados por la música. Los saludo especialmente en este sábado. Y les recomiendo que se guarden el 9 y el 10 de diciembre a las 19 horas para ir a la estación de Ranela a disfrutar de Cine Bajo la Luna. Este Cine Bajo la Luna va a comprender el cuarto festival de cortometrajes. Es entrada libre y gratuita, como casi todas las actividades que se realizan en la Municipalidad de Berazategui y en muchas municipalidades y en muchas organizaciones que tienen que ver con lo social, para que todos podamos disfrutar, para que todos podamos encontrarnos, para que todos podamos converger en el mismo punto, en la misma sociedad y con el mismo ánimo. Remarco esto porque la gratuidad tiene que ver con el tema de que todos formemos parte. Que todos formemos parte, tengamos más, tengamos menos, un poquito, tengamos un aporte. Todos nos encontramos bajo el mismo cielo, bajo las mismas estrellas, perteneciendo a la misma comunidad. Allí no importa nada, no importa quiénes tienen más, quiénes tienen menos. Estos van a ser nuevos ciclos de vida para todos. Es muy importante que nos encontremos, es muy importante que nos encontremos en estos festivales, en los cines, en las ferias. Quizás salgan un poquito las entradas, quizás todo para que todos podamos encontrarnos y no estemos solos. Las municipalidades, las provincias, los gobiernos que piensan en sus ciudadanos son gobiernos que valen la pena ser vividos. Bueno, un mensaje con mucho contenido, muy mucho contenido. Me parece muy bien. En estos días, en estos tiempos, es muy lindo poder decir lo que uno piensa, así que sí, viene por ahí. Bueno, que no se diga más. Esto es Noche de Rock and Roll. Pero Rock and Roll, yo creo que nos vamos a ir al túnel del tiempo más inesperado. Porque cuando escuchen a Juan Gabriel, a mí me hace acordar épocas, pero... Así que bueno, todos a bailar, estos apasionados por la música, por Vox 102.9. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, necesito una poca de gracia, una poca de gracia, cosita, y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, seré por ti, seré por ti. Yo no soy marinero. Soy capitán, soy capitán, soy... música de todos los tiempos. Apasionados por la música, por Vox. www.fmradiobox.com. En la Onda Vox 102.9. Justo ayer me di cuenta que solo en cuestión de plata, mientras 10 ventanillas cobran, una sola es la que paga. ¡Ja! De cómo piensa la gente. A veces la diferencia es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra. ¿Y qué me dicen de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizá en la soledad no haya dolor de pensar. De pensar en nada, oh, en nada, oh, en nada, oh, en nada. Llegando el año nuevo, todos se pelean por ese maldito ascenso. Con la cota de frustración, algunos la viven de rosa. La ciudad se pone grande y cada vez más peligrosa. Onda Vox 102.9, la onda que mueve tus oídos. Que se ve desde un avión, quizá en la soledad no haya dolor de pensar, o dolor de pensar, de pensar. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Yeah. me estás pasando tu horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguís siempre igual. Te voy a sacarte del nivel en que estás. En la Onda Vox 102.9. Wow, explotamos por el aire. Un enorme abrazo a Don Bosco. Nos están escuchando, Don Bosco. Marisa González, Pablo Arias, Carol Arias. Un beso gigante. Espero que estén disfrutando de este espacio musical. Y ahora vamos a tener un invitado que vamos a saludar. ¿Lo tenemos? Buenas noches, señor Jorge. ¿Cómo le va, buena moza? ¡Ay, pero qué gusto escucharlo! Es claro, la primera vez que escucha la Vox, así que le vamos a dar la bienvenida, con aplausos. Es la primera vez y espero que me gane algún premio. Porque me costó un triunfo comunicarme por el celular, porque soy de la vieja ola. Jorge, cuénteme, a ver, sí. ¿Qué artista? Nómbreme tres artistas que a usted le gusten mucho. A ver, tres. ¿Que me guste escuchar? Mucho, sí. Lolita Torres. Lolita Torres. Carmen Sevilla. Carmen Sevilla. Y el otro, que esperá que me acuerde, que es este, un mexicano, Miguel Aceves Mejía. A mi papá le gustaba Miguel Aceves Mejía. Y le gustaba mucho a mi tío, el papá de mi prima, que está escuchando, le gustaba mucho esa voz poderosa que tenían, que tienen los mexicanos. Sí, sí, sí. Bueno, yo por tener una abuela española, me hice adulto desde niño, visitando el Teatro Avenida, con todos los artistas españoles que venían, más todos los artistas argentinos que se dedicaban al género español. Claro. Incluida Imperio Argentina también, Miguel de Molina. Bueno, ya estamos hablando de sarcófagos de la música. Pero bueno, es lo que me gustaba y lo que me hizo querer lo que se llama música. En cuestión de música, digo, ¿cómo dicen? No está nada escrito y digo, es tan amplio que uno no tiene límites, ¿no? Con la música. ¿Qué sé yo? Yo. Bueno, mi límite con la música es el rock. Porque nunca lo aprendí a bailar, jamás, jamás, un tronco total. Nadie quería bailar conmigo. Y el otro, en serio, el otro límite es el tango, que jamás lo aprendí a bailar. Bueno, yo tengo pendiente el tango. Lo mío es más tropical, centroamericano. Ay, qué lindo. Ese tipo de cosas, sí. Hoy estuve en una radio donde yo estuve años anteriores, que un señor hace... cumplió 900 programas de hace un programa de tango muy lindo, una radio. Hoy estuvimos ahí celebrando. Bueno, bienvenido a la Vox. Acá navegamos mucho por la música. Mucho. A veces, como recién, rock nacional, o sea, navegamos mucho. Así que, bueno, se queda escuchando. Y sí, cuando hagamos premios, sí. Sí, vamos a hacerle participar de los premios. Bueno. Obviamente, bueno, obviamente. Quería... Y le damos toda la energía para todo lo que viene, que usted sabe y que sí. Yo sé. Toda la sí. Energía. Toda la gente bueno. Linda que escucha acá la radio, el programa. Porque esto, la magia de la radio es no saber quién escucha. Entonces yo sé que hay mucha gente escuchando. Claro. Bueno, por ese mismo motivo de buena onda... Quería especialmente mandarle un cariño, un abrazo, un afecto enorme a todo el personal del Sanatorio Bernal, de Bernal, donde me encuentro en este momento muy por bien. Alguna dolencia que tengo. Muy bien, y muy en especial bien. A todas las chicas del piso de, lo llaman COES, CUO, la Unidad Coronaria. La Unidad Coronaria. Muy bien, muy bien. Y en especial acá tengo a mi compañera que quiere hablar también por la radio. Venga, venga. Todos hablan venga. Por la Vox. Venga, que usted me enseñó a apretar los botones, Lili. No me haga esto. Bueno, bueno, le mandamos saludos ahí bueno. Al personal, todas las enfermeras, todos, porque usted me contó que lo están atendiendo muy bien. Bueno, muy bien, me cago de risa, lo paso bomba, hago intercambio receta del chifá, del mondongo, de las empanadas, porque hay mucho personal de Perú, de Bolivia, de Venezuela, y hoy estuve con un cirujano que me explicó los platos venezolanos, me mostraba las fotos del jurel, la foto del, ¿cómo se llama el otro? Esperá que no me acuerdo ahora. Del el que es como el atún, la cabala. Ah, la cabala. Pero unos platos maravillosos. Qué bueno. Y te digo bueno, que el cirujano era bastante, bastante gordito. Parecía un tanque australiano. Así, sin, de circunferencia. Bueno. Espero que si está escuchando no se enoje. No se va a enojar, amor. Con mucho aprecio. Bueno. Y aparte esta tarde, ¿sabes qué hizo? Cuando cambiaron el turno, vino a abrirle el tupper a una de las enfermeras y le sacó una porción de tarta de pescado. Un sinvergüenza. Sinvergüenza. Pero lindo, simpático. Bueno Jorge, ¿se queda ahí escuchando? La música. Sí, por supuesto. Y le mando un gran cariño y bueno, que va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Bueno, sí, seguro ya, que sí. Ya lo hemos decretado. Estamos todos en mano de Dios. Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Como debe ser. Le mando un abrazo enorme. Bueno, gracias por llamar. Por favor, un abrazo, Jorge. Chao, chao. Chao, hasta luego. Qué emotivo. Un gusto realmente acompañar. Acompañar a personas que a lo mejor están pasando un momento así que hay que pasarlo y bueno, es una historia bueno, vamos con toda la música del mundo, señores, siendo 22:16 minutos. Esto va dedicado a toda la gente linda del sanatorio Bernal. desde Vox 102.9. Radiobox.com. Your heart beats 102.9. Only one saying it's a mistake. From the £4 notes, Phil Collins. Phil, an unusual name for the group, I think. Yeah, well, there used to be five of us, Tony. Really? Yeah. That's a fascinating story, Phil. I expect you'll want to join the lads right now, won't you? Yeah. Yeah, lovely. Well, indeed, right now, here is Phil and, of course, the £4 notes and their latest record, which I know is going to do very well. You're going to love it. It's called Two Hearts. Por la música. Yes. apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand. Música de todos los tiempos, rock, pop, información de arte, cultura y turismo. minutos, estás en Vox. Entonces, apasionados por la música, qué lindo, corrían temas de todos los tiempos. Y si hoy no tenés dónde ir, te vamos a dar una propuesta muy interesante. Todos los caminos conducen al complejo Tía Lola, avenida Hipólito Yrigoyen 5248, Lanús Oeste. Todas las pistas para todos los gustos, cachengue, cumbia, reggaetón, cuarteto y latinos. Por otro lado tenés disco, Italo Gapul, pop, música de los 80 y 90. Y en la otra pista, americanos clásicos, rock y rock and roll. Organiza el gran Juan Ignacio Gómez, a quien le mando un gran abrazo. Complejo Tía Lola, avenida Hipólito Yrigoyen 5248. Todos los sábados a partir de las 23 horas. Muy linda, ¿eh? linda propuesta. Alguna vez me parece que tendríamos que ir, pero bueno, estamos medias vaguitas para ir. Para ahí. No se olviden que en Quilmes tenemos muchas actividades culturales y recreativas para poder disfrutar. Solamente tienen que ingresar a la página del municipio quilmesculturas.com. Y ahí están. Hay un sistema ahora de reservas, inclusive, que se puede gestionar. Es muy, muy fácil. Muchas propuestas para todas las edades, para todos los gustos. Y siempre con ese teatro hermosísimo que tenemos con el espacio Inca. Así que bueno. Señor, vamos a ir con un recuerdo de Space. En algún tiempo, cuando cerró él, si la, y se hizo. Se hizo Space. Sonaba esto. De uno de los grandes, grandes DJs de la zona sur. Así que bueno, vamos con un poquito de rock americano en esta noche linda de Vox. No te vayas, que se viene un final con una balada hermosísima. I totally miss you. Música de todos los tiempos, apasionados por la música, por Vox. Qué lindos recuerdos teníamos de... Era Space y ahora... ¿Cómo es? ¿Sacaste el registro ahí? Bueno, todo se transforma. Todo se transforma. Bueno, estás en Vox 102.9. Seguimos a pura música hasta las 23. Ay, Olivia, oh, está mala. No me quiere. Me dio un tarascón. Le quise dar un beso. Me salió mal. Bueno, vamos a ir con un pedido especial, un 2x1 de esta banda. Terrible banda, ¿eh? Esta. Se escucha. Uy, se me pone la piel de pollo. Me hace acordar a mis primos mayores. Se hacía la niña. Bueno, mis primos un poco mayores. Sale 2x1 de Def Leppard en la noche de Vox. Give me time to get apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Apasionados por la música. Nos fuimos, se nos fue la hora. Las horas no nos alcanzan, Claudita, dos horas no nos alcanzan. El 2024 vamos a gestar la tercera hora. En algún momento hicimos tres horas. Bueno, nos fuimos. Gracias a todos. Los que están acá, los que están lejos. Jorge, un abrazo. Fuerzas. Estamos cerquita. Bueno, me pone muy contenta estar acá. La Vox es... el cableado a tierra. El cable me salió perfecto. El cableado a tierra. Nos encontramos el próximo sábado, Dios mediante, aquí en Vox para el Mundo. Como digo siempre, a la adversidad hay que darle gracias porque saca a la luz las mejores fortalezas. Y en estas épocas se vienen épocas de fortalezas y de luchas, así que con toda la energía. Un abrazo a todos, buena semana y nos vamos con la balada. No voy a llorar. Una balada que me acompaña desde el año 1992 y que tiene una historia que no voy a contar, pero tiene una historia. Por eso suena en Vox. Un abrazo. Hasta luego. In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, and to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. I wish you were. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces, they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, these faces, they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9.